sentada que eu pago já. Do branco a ti, souveniste que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día para nosotros. El saludo a la distancia. ¿Por dónde te encontramos en este miércoles? Buen día, Marcelo. Estoy en la ciudad de Cádiz en este momento, en el sur de España. Y muy atento, como todo el mundo, me imagino, a lo que está ocurriendo en el tablero este del mundo en el que vivimos, ¿no? Absolutamente, Jorge, día a día con toda la información y las noticias, y precisamente nos planteaste para hoy un montón de temas importantes. ¿Querés empezar por Palestina? Cierto. Sí, es obligado, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo en este momento, a esta hora en Palestina, es, digamos que modifica las relaciones incluso mundiales. Hay un peligro real, además de que esta crisis genere esta crisis de guerra, esta crisis de invasión de Israel permanente que tiene en Palestina y la respuesta que han dado los palestinos. En este momento, en los grandes medios económicos europeos están hablando de la posibilidad de, igual que ocurrió la última vez que Israel entró y generó una guerra, que genere una crisis económica importante. Es decir, no podríamos olvidar que si se descendiera la extracción de petróleo y por tanto el producto se encareciera, no está, después de la pandemia y con la situación que está el capitalismo a nivel mundial, es ni el mejor momento para afrontar una crisis y un precio del petróleo a cifras duplicadas, ¿no? Eso generaría un pequeño caos internacional. No se descarta, y hay medios de comunicación, por ejemplo, medios de comunicación como financieros suizos, que hablan con mucha, mucha preocupación sobre la posibilidad de, como digo, de un recorte del petróleo. De todas maneras, esto sería una realidad económica y no me quiero alejar mucho de la realidad política, ¿no? En este momento, a esta hora, Israel está barriendo todo Gaza de norte a sur, provocando pues miles de muertos, como respuesta a un ataque que, como sabemos, ejerció Hamas en territorio israelí. Cuando digo territorio israelí lo pongo siempre entre comillas, porque hay que recordar la historia y cómo llegó Israel a generar ahí un Estado, ¿no? Más allá de las víctimas, que todo conflicto es lo primero que hay que lamentar, y eso es una obviedad, sí sería interesante analizar algunas cosas. Por ejemplo, en Israel en este momento, por lo que se va deduciendo en la prensa, los periódicos que publican en inglés, etcétera, hay una desazón enorme, porque le habían vendido a sus propios ciudadanos que Israel era intocable. Es decir, que tenía un sistema de seguridad tan absoluto, tan tremendo, que era imposible quebrarlo, ¿no? De hecho, Israel se ha dedicado los últimos años a vender escudos de seguridad mundial a muchos países occidentales, escudos no solo de espionaje, sino de seguridad antimisiles y cosas así, vendiendo, como digo, que ellos eran intocables. La entrada de cientos de guerrilleros palestinos a Israel, y hemos visto las imágenes que se están distribuyendo por todos los canales de YouTube, los TikTok y los Telegram, vemos entrando a cientos de palestinos a territorio israelí, y para conmoción de la propia población, que le habían vendido, como digo, otra cosa, ¿no? Han sucedido desde entonces cosas muy importantes. Por ejemplo, en un principio la Unión Europea condenó con mucha firmeza la inversión de Palestina, en el caso de Hamas, el grupo armado Hamas, a Israel. Y la condenó con mucha fuerza y aliándose con Estados Unidos, como no podía ser de otro modo. Ocurrió que en las últimas horas la Unión Europea ha tenido que desmarcarse de esa condena, no de la condena en sí, Marcelo, sino de las consecuencias que tiene. Israel en este momento está ejerciendo un genocidio absoluto sobre la franja, lo que se llama la Franja de Gaza, con decenas, cientos, miles de muertos. Como digo, las informaciones que llegan hasta hace 15 minutos que está bombardeando de norte a sur todo. No, parece que no quiere dejar a nadie vivo. Y no le ha preocupado en absoluto que la propia Hamas haya dicho que tienen rehenes militares, civiles, israelíes, porque la operación de Hamas fue un relámpago. Es increíble cómo han podido obtener, digamos, la captura de generales, de tenientes coroneles, de soldados, con una rapidez enorme. Fue muy, muy bien planeado, y el golpe a Israel fue... Israel está tomando la venganza, pero también en las últimas horas, y por eso estamos comentándolo, el propio Irán, que es un factor de conflicto para Israel, porque es donde, digamos, más cercanía ideológica tiene con el grupo armado Hamas, ha pedido que intervenga Rusia, porque Estados Unidos está mandando el barco más grande del mundo de guerra, y las declaraciones de Biden son extraordinariamente armadas, es decir, que el presidente de Estados Unidos ha dicho que ponen el país a disposición de Israel para arrasar a Palestina, ¿no? Por eso se está cocinando como un gran conflicto mundial que no tiene mucha intención de detenerse, y donde, bueno, más allá de todo, está habiendo movilizaciones, manifestaciones prácticamente en todos los países de Europa, algunas a favor de Israel y muchísimas a favor de Palestina, ¿no? Y sobre eso podríamos hablar también de algunas consecuencias que esas movilizaciones están teniendo en países como Alemania o el Reino Unido, porque son bien interesantes y ubican el momento político y estratégico que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Claro, sí, tremendo, Jorge. Bueno, nos propusiste también, hablando de Europa, de hablar justamente de la OTAN. Claro, la OTAN, porque se ha reunido con urgencia, está reuniéndose en Bélgica en este momento, en Bruselas. Ellos han vendido como de sorpresa que ha llegado Zelensky hace unas horas, apoyar, por supuesto, a Israel, incluso a decir que la culpa del apoyo de Palestina es de Rusia, sueña con Rusia. Y a partir de ahí pidiendo pues armas, dinero y logística para seguir su particular guerra contra Rusia, ¿no? La reunión de los ministros de defensa de la OTAN tiene alguna cosa muy interesante que analizar. Por ejemplo, se trata de la primera gran reunión después de lo que iba a ser, recordaremos, la gran ofensiva ucraniana sobre los territorios que tenía Rusia, ¿no? Esa ofensiva que se vendió en los medios de comunicación afines a los gobiernos occidentales como que era la operación definitiva, ha sido un fracaso. En las últimas 48 horas se habla de 500 mercenarios y ejércitos ucranianos. Y bueno, la reunión de urgencia del ministerio, de los ministros de defensa de toda Europa, no se ha hecho rogar, ¿no? Están muy preocupados, no hay... Rusia está esperando aparentemente con cierta serenidad la llegada del invierno, donde el propio Zelensky ha dicho que sería muy complicado mantener un enfrentamiento con Rusia en estas condiciones, ¿no? Se referirá a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Pero la verdad es que la ministra de Defensa de la OTAN, con Stoltenberg, que es el secretario general de esta organización, digo de esta organización criminal, porque la OTAN tiene un currículum absolutamente deleznable, está haciendo declaraciones muy, muy violentas contra Palestina. No solo se han posicionado con Israel, sino que tienen, como no podía ser en ellos, unas declaraciones muy belicistas. Y yo creo que también algunos problemas que tienen, porque hay países como Polonia, como Hungría y desde las últimas horas con Eslovaquia que están cuestionando lo que está pasando. Pues, sí, es verdad que se está cuestionando desde la derecha y no desde la izquierda como nos gustaría, pero sirve para poner a lo de Palestina, digamos, con claridad las cartas sobre la mesa. La derecha de todo el mundo apoya a Israel, hay una sectores progresistas que se apuntan a lo que se llama el ninismo, ¿no? Ni unos ni otros, hay que buscar la paz, etcétera. Y las organizaciones de izquierda, a mí me parecieron muy relevantes las declaraciones de Maduro, por ejemplo, en Venezuela, apoyando sin fisura la causa del pueblo palestino, ¿no? Nuevamente las tres ideas, ideologías sobre la mesa y con claridad. Y aparte se repiquetea y se reproduce en todos los países del mundo, ¿no? Es decir, los parlamentos, los parlamentarios, diputados, senadores de los bloques de derecha están con la bandera de Israel en la mano, y cuando hay organizaciones de izquierda combativa, tiene la bandera palestina. Algunos que no pueden llevar bandera, pero bueno, espero que la opinión pública tome nota de ello, ¿no? Sí, tal cual. Jorge, ¿hablamos del Reino Unido? Sí, y impresionantes declaraciones de la ministra del Reino Unido, de Suella Braverman. Suella Braverman ha prohibido, es decir, ha dicho que puede ocurrir, como o se puede considerar como un acto de terrorismo, Marcelo, el hecho de ondear una bandera palestina o hacer cánticos en favor de Palestina en una manifestación. Suena como a ciencia ficción represiva. Sí, sí. No le gustaron las últimas muertes, bastante numerosas, por cierto, en la sede diplomática de Israel, en empresas que son negociados de Israel. En este punto sí me gustaría hacer un inciso. Una enorme mayoría de medios de comunicación mayoritarios en Europa, entre su accionariado, tienen capital de empresas israelíes. Capaz que el más emblemático, conocido por todos, es el diario El País de Madrid, que es un diario, digamos, de ideología socialdemócrata, y que si revisás las empresas que coparticipan en el accionariado del periódico, mejor dicho, de la empresa, del Grupo Prisa, hay una empresa afincada en Estados Unidos, pero de capital sionista, ¿no? Digo porque llega el momento de la verdad y los medios de comunicación se posicionan, ¿no? Se posicionan con los jefes y se posicionan con, en este caso, con el que puso la plata o el que la pone. Por eso cuando estamos ante una noticia, lo primero, antes de leer el titular, yo siempre invito, cuando me toca dar una charla o así, le digo a los jóvenes, antes de leer el título, mirar cuál es la fuente, es decir, qué diario, qué agencia, y busquemos qué hay detrás de cada agencia, qué hay detrás de cada diario. En estos momentos está siendo definitivo, es decir, los periódicos posicionados con Israel en su inmensa mayoría, pero por una cuestión financiera también, no, no solo ideológica. Como digo, la ministra, aparte es de origen asiático, ha señalado a la causa palestina, como la defensa de la causa palestina por las calles de Inglaterra, como actos de terrorismo. Ojo que no estamos hablando de tirar bengalas, piedras o nada a la policía, estamos hablando de ondear una bandera palestina. Es decir, el recorte de libertades es absolutamente feroz, con la complacencia de, obviamente, de los partidos más moderados y más pro-sistema que existen en el Reino Unido. ¿Va a tener consecuencias? Creo que sí. En el caso también de Francia, directamente en Francia se habló esta mañana de disolver organizaciones, lo voy a decir despacio. En Francia se ha hablado esta mañana de disolver organizaciones políticas que apoyen a Palestina a través del Parlamento. Es decir, que hay una ofensiva mediático-represiva absolutamente feroz y que, bueno, que toca resistir y hacer actos de defensa, ¿no? Porque creo que estamos en un pequeño punto y aparte donde ellos van a recoger lo que han estado sembrando durante muchos años, ¿no? Es decir, el considerar a la persona que piensa diferente como un enemigo no a combatir, sino a destruir, ¿no? De esta realidad que nos planteas del Reino Unido, vamos a la capitana del equipo, como llamás habitualmente, Alemania. Sí, Alemania, ¿verdad? Siempre. Ha anunciado que va a vender 1.000 millones de dólares en armamento a Ucrania. Estas ventas, siempre digo, para que la audiencia lo sepa, son condicionadas, es decir, son ventas que se producen a cambio de cosas, a veces es plata y a veces son otras cosas relacionadas con la producción de alimentos, etcétera, etcétera. Al parecer quieren mandarle misiles, tanques, munición, un sistema defensivo de misiles. y tanto para el espacio aéreo como para el espacio naval que Ucrania tiene en el Mar Negro. ¿Qué ocurre? Que esta cantidad de dinero está siendo cuestionada por todos los movimientos sociales, es decir, es la cuarta partida financiera importante que Alemania vuelca en Ucrania, que aunque pueda tener un retorno financiero, la realidad es que es algo interesante porque Alemania hasta hace 10 años, por haber perdido la Segunda Guerra Mundial, no podía ni tener prácticamente soldados fuera del país, ni intervenir ni económica ni militarmente con lo que ocurría en el mundo. Era como un castigo. Eso se ha pasado ya por arriba y ya Alemania, como digo, la expectativa y enviando, ¿no? Y paralelamente prohibiendo, si decíamos antes, lo del Reino Unido, en la anoche, en Berlín, se prohibieron dos manifestaciones de apoyo al pueblo palestino. Se prohibieron con cientos de soldados en las calles y policías. Es decir, que el ambiente ese que nos podemos imaginar de películas de ciencia ficción está cobrando actualidad, ¿no? Es decir, se están prohibiendo, las embajadas de Israel están acorazadas por policías para que la gente no proteste ni vaya a reivindicar absolutamente nada. Sí hubo detenidos y sí hubo corridas con la policía, pero la realidad es que no se pudieron realizar las movilizaciones, eran dos en concreto que iba a haber en Berlín. Tremenda la situación también ahí entonces en Alemania. Bueno, nos quedamos ahí en los países vecinos. Nos propusiste hablar también de Polonia, de Austria. Cierto, la CEU Unida, ¿sabes por qué, Marcelo? Porque están de elecciones, en las próximas semanas hay elecciones y bueno, siempre venimos hablando de lo mismo en la columna, pero cuando llegan las elecciones en cualquier país es como confirmar lo que vamos diciendo. ¿Por qué junto a los países? Porque son los próximos dos lugares donde va a haber elecciones. Y en los dos las encuestas indican que la extrema derecha gana, sin una supermayoría, pero va a ser la primera fuerza política. En Polonia sería, si ocurriera eso, sería repetir el actual gobierno, ¿no? Digamos que la alternativa a la extrema derecha es la derecha. Parece una contradicción, pero claro. Las elecciones políticas, digamos, mayoritarias en muchísimos países de Europa, y Polonia y Austria es un claro ejemplo, es o extrema derecha o derecha. La derecha no extrema, vamos a llamarla así, es muy Unión Europea, muy capitales, muy tal, y la extrema derecha pues recurre al ideario de ellos, que no a la emigración y esas cosas, ¿no? También significa para una lectura para las personas de izquierda, ¿no? Es decir, en una época de crisis absoluta, como se está viviendo, no solo financiera, sino de proyectos de futuro, etcétera, etcétera, la izquierda, incluso la socialdemocracia, si nos atrevemos a llamarla así, está en un cortocircuito, ¿no? No tiene una proyección, no es capaz de entrar en los barrios obreros que en el caso de Polonia y Austria los vamos a ver. Es decir, vamos a seguir cómo han votado las zonas, digamos, de la clase trabajadora, y vamos a confirmar algo que ya ocurre en Francia o que ya ocurre en Italia con Meloni. Que la derecha gana, y gana desde hace mucho tiempo, pero antes ganó ideológicamente, antes de que llegaran los votos, ganó ideológicamente a la batalla cultural, como decía Antonio Branchi, ¿no? Y bueno, hay que estar atentos, y decía el otro día Manichon, el líder de insumisión francesa, decía que, bueno, que parece que va a tocar por mucho tiempo la resistencia, ¿no? Y que hay que estar preparado para eso. Bien, Jorge, nos queda algún tema más, ¿no? Sí, dado que a Montevideo llega la línea aérea Air Europa, sí. Y que hace vuelos, no sé con qué frecuencia, pero hace vuelos a Madrid, creo que son dos o tres veces por semana, no lo sé, eso no me pierdo, pero sé que tiene vuelos para Montevideo-Madrid. Ayer por la tarde fue hackeada entera Air Europa, y esta mañana han recomendado personas que en algún momento hicieron una compra de algún pasaje con sus datos personales, que eliminen la tarjeta y que vayan a sus respectivos bancos, porque están hackeados. Es decir, y lo que detecta es algo muy importante, que es que a veces entregamos datos a empresas que dicen no, pero luego a las 24 horas se destruyen. Es mentira. Es decir, se lo quedan en algún banco de archivos y la prueba es esta, ¿no? Es decir, Capaz que con Montevideo hay poca, o bueno, relativamente poca gente que en los últimos años haya podido hacer ese vuelo a Madrid, pero imagínate en el resto del planeta, el resto de Europa, por ejemplo, ¿no? Es decir, hoy las centralitas telefónicas de están colapsadas de cientos de miles de personas que en los últimos 15, 20 años han pagado un pasaje con tarjeta de crédito y por ahí en Europa y están temblando con la posibilidad de que las cuentas queden absolutamente vaciadas, ¿no? Te iba a decir una anécdota, pero en realidad es una información que a lo mejor a alguien le puede servir. Bien. Tengo que terminar, pero la verdad quedaría Jorge para seguir rato porque mirar, agarrando el mapa, mirás todos los conflictos juntos, mirás Israel, Palestina, Ucrania, Armenia, esta reunión de la OTAN con un asunto ahí que están analizando, que si en el gasoducto que hay entre Finlandia y Estonia fue intencionado ese daño, ¿va a haber respuesta? Nord Stream, ¿te acordás? Que fue un atentado hasta descubrieron que, ya, que eran ellos mismos, casualmente. Sí, exactamente. Ahora, todo eso junto, puesto en un territorio que es tan chico para tanto problema, no sé, capaz que hasta tenemos que hablar antes de la semana que viene, Jorge, no sé. Sí, la verdad es que aparte, como bien decís, mirás el mapa y en cualquier país europeo hay mucha cantidad de noticias, ¿no? Demasiado. Por eso sería, fue interesante estar totalmente fuera de Europa, pero me conmovió una noticia de que, no sé si la 36 la difundió, de que en Perú se estaban manifestando miles de personas pidiendo agua potable. No es como otro mundo, ¿no? Es decir, hay una manifestación muy grande de gente en barrios carenciados en Lima, creo que sea en Lima, sí, pidiendo, Ángeles, agua potable. Sí, es como una lucha por de volver al neolítico casi, ¿no? Exactamente, y la gente viviendo en esas condiciones. Y bueno, nosotros a veces nos preocupamos mucho por la alta política y luego las condiciones de vida de los trabajadores. Tiene que ver también. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, y para mí es un orgullo estar en la 36. Hasta la próxima. Chau, chau.